Paradigma Radio, el poder del pueblo. Foro de Debate, un programa que recoge los contrastes de opinión de sus participantes para enriquecer el criterio y pensamiento de los oyentes. Foro de Debate, en Paradigma Radio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Foro de Debate, un programa que estamos llevando a cabo desde aquí, desde Paradigma Radio, Estudio Félix Ortega, en el que buscamos el contraste de opinión sobre temas que son de interés de todos nosotros, de toda la ciudadanía. Por lo tanto, buscamos la opinión de sectores que juegan un papel importante en nuestra sociedad cordobesa, personas, hombres y mujeres que están comprometidos en diferentes acciones sociales. Por lo tanto, vamos a conversar con ellos sobre temas que en este momento nos preocupa a todos. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de este foro de debate, a Ana Rueda. ¿Qué tal, Ana Rueda? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Sí? Gracias. ¿En un estudio? ¿Te parece bien el estudio? ¿Te gusta? Sí, está guapo. Mucho fresquito. Rubén Campos también está con nosotros. Rubén, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Gracias. ¿Cómodo? Muy bien. ¿Agustito? Sí, Agustito, eso es bueno. También nos acompaña Juanma Caballero. ¿Qué tal, Juanma? Muy bien, muy bien. De volver otra vez por aquí. Por aquí. Eso es bueno, que participemos, ¿no? Efectivamente. Cuanto más gente seamos, mejor. Mejor, mejor. Y la radio, para que todos nuestros oyentes sepan, es participativa. Por lo tanto, cualquier día usted también, tú, puede estar invitada a estas conversaciones, a este foro de debate que tenemos aquí en la radio. Como tema de actualidad, y nos preocupa mucho a todos y a todas, es que dentro del año que viene, posiblemente, próximo año, hay elecciones municipales, y por qué no, a lo mejor algún día se postulan las elecciones autonómicas, porque cabe en la posibilidad, dado que es una autorización que puede dar la presidenta de la comunidad cuando ella estime oportuno. Por lo tanto, podemos estar todos preparados para que en cualquier momento seamos convocados a votar y elegir nueva presidenta o presidente de nuestra autonomía. Para ello ha habido un movimiento político que nos ha llamado mucho la atención positivamente a muchos de nosotros y que vamos a comentarlo esta mañana. Las confluencias, confluencias de partidos que son de izquierdas, que supuestamente son de izquierda y que conocemos o al menos le encajamos como izquierdas, como son el partido de Podemos, Ganemos, Izquierda Unida, Equo, y son ellos quienes se han juntado para buscar una forma, un modo de poner en valor los puntos que son comunes. Pero nos llama la atención, y por eso la convocatoria de este foro, que esos acuerdos se han hecho a nivel de los jefes, de las cabezas visibles de estos partidos políticos. Por lo tanto, ¿qué papel juega la sociedad en esas decisiones? ¿De qué manera los representantes de diferentes grupos sociales vamos a pulsar su opinión para que podamos charlar en este aspecto? Queremos dar la bienvenida también a Dulce Rodríguez, que en esta ocasión no ha podido estar aquí en el estudio, y le agradecemos mucho que nos hayas atendido en el teléfono. Dulce Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, amiga? ¿Bien? Bien, bien. Gracias por invitarme. Estupendo. Nosotros vamos a conocer quiénes son nuestros amigos que están este día con nosotros en este estudio. Ana Rueda, ¿quién representas? Pues yo vengo por la Asamblea Pro Personas Refugiadas de Córdoba. El movimiento tiene muchísimas actividades en los últimos días, ¿no? Con estos acontecimientos que están ocurriendo aquí en Europa. Sí, el movimiento llevamos ya más de 2 años con muchas actividades, pero es verdad que en estas últimas semanas pues está habiendo un repunte de problemas y sobre todo de actitudes xenófobas que eso nos invita a actuar más y a movernos más. Mucho más, ¿verdad? Rubén Campos también viene representando a... un apunte, soy Rubén Flores. Campos. Flores. Mamá, perdón. Efectivamente, Flores Campos. O sea, no, bueno, quedamos en la naturaleza igualmente. Sí, ¿verdad? Sí, no hay mucha diferencia. Y Campos de mi madre, que también es un apellido que siento mucho como mío. Por favor. Pues mira, yo vengo por el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras. Vengo representando a esta organización y bueno, pues vengo invitado también por... como trabajador, como técnico, ¿no?, del Consejo de la Juventud de Córdoba. Y por tanto, pues bueno, como entidad que trabajamos con la juventud cordobesa, o por lo menos con una parte importante de ella. Son movimientos muy activos, ¿no? Efectivamente, últimamente estamos con bastante movimiento, especialmente como habréis visto con el tema del campo, con las barbaridades que se han dado estos últimos días. Bueno, no es que se hayan dado estos últimos días, sino que se llevan dando durante años y años, y estos últimos días, pues bueno, han saltado a prensa. Y es verdad que llevamos una semana un poco frenética. También está Juanma Caballero, que representa... Bueno, yo vengo por la Acampada Dignidad y el Centro Social Rey Heredia. Como todos sabéis, pues a partir de que nos constituimos una asamblea ciudadana hace ya pues más de 5 años, precisamente en junio, entonces a partir de ahí pues empezamos a movernos y demás, y a un poco en el movimiento que sigue a partir de que entramos en el Rey y demás. Entonces, pues, fundamentalmente venimos. El tema de las confluencias, claro, viene muy bien, porque precisamente por allí pasan muchos colectivos, y muchas ideas. Eso es muy importante. Nosotros, casi todos los que estamos aquí en esta mesa, venimos de ahí, del Rey Heredia. Por lo tanto, Rey Heredia para nosotros es un símbolo de lucha, de reivindicación excepcional. Creo que Córdoba debe estar orgulloso de ser Rey Heredia, porque nacen muchas actividades, muchas ideas y muchas luchas. Bien, vamos a poner sobre la mesa, en todo caso, el motivo de nuestra conversación, porque Dulce también representa un grupo, creo que el más importante de los últimos tiempos, un grupo que destaca notablemente en esta década. Va a ser muy importante en este siglo, este principio de siglo, este movimiento en el cual Dulce ha sido un artífice, una trabajadora incansable, y es un ejemplo, como muchas mujeres, de trabajo constante, incansable, siempre está ahí, ¿no, Dulce? Hola, yo pertenezco a la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres desde hace 20 años, desde su fundación, y pertenezco a la plataforma Nosotras Decidimos. En esta ocasión, como ha sido todo tan rápido, hablaré cómo trabajamos las mujeres la confluencia, cómo hemos trabajado desde hace muchos años la confluencia, y algunas cosas a título personal, porque evidentemente no me ha dado tiempo a comunicárselo a mis compañeras, pero creo que el debate va a ser muy enriquecedor. Empecemos por ti misma, ya que estás en posesión de la palabra. ¿Consideras que la convergencia tiene que hacerse desde las ejecutivas, desde las cabezas visibles de los partidos políticos, o debe también tomar el pulso de quienes representan movimientos sociales, esa parte viva de la ciudad? Mira, yo quizás sea un poquito poco correcta, ¿no?, pero por eso me caracterizo. Mira, yo antes de nada quería decir que enhorabuena a quienes hacéis el programa, a los que estáis ahí en la mesa, y a Ana por su labor, porque ha olvidado decir que lo que se está haciendo con las personas refugiadas es el incumplimiento de los derechos humanos. Eso sobre todo, ¿no? Mira, Alex, nosotras, las mujeres, hemos aprendido a tender puentes, a ser dialogantes y tolerantes, a confluir en lo que nos une, a tener objetivos comunes y separar un poco lo que nos desune. Y estamos la unión en la acción. En la plataforma, que la forman 70 colectivos, partidos políticos y sindicatos, con esos 20 años de trayectoria, hay personas que no comparten con nosotras muchas cosas, pero lo olvidamos. Pero siempre, siempre se decide en la asamblea. En Nosotras Decidimos igual. De hecho, hacemos cosas conjuntas, la Plataforma contra la Violencia y la Plataforma Nosotras Decidimos, y otras cosas no las hacemos conjuntas, por una sencilla razón, porque hay personas de la Plataforma contra la Violencia que están, por ejemplo, en desacuerdo con el derecho de las mujeres a decidir, y eso es tan respetable como el mío, que estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, lo que ahora se está haciendo, esa confluencia, esa apuesta desde arriba, a nivel particular, yo estoy en desacuerdo. No es ahora cuando lo he dicho siempre. Yo he pertenecido durante, y termino y ahora seguimos, sí, durante 35 años he pertenecido a una fuerza política, Izquierda Unida, donde el debate ha sido desde abajo. Pero en los últimos años, bajo mi punto de vista, eso no es así. Confluir, llegar a ser alternativa a gobiernos sin contar con las bases, yo creo que ha sido un grave error. porque una vez más se demuestra que todos los partidos son iguales, que las decisiones se toman por arriba y que las bases no pintamos absolutamente nada. Rubén, confluir sí, pero en la acción. Rubén, la juventud, en la juventud, ¿qué piensa, Rubén, de lo que está apuntando aquí Dulce, que me parece políticamente muy correcta, porque al menos dice lo que piensa? ¿Cómo se tiene que hacer esa confluencia? ¿De dónde tiene que nacer las ideas? Bueno, en primer lugar, yo voy a hablar como joven y no por la juventud, puesto que por la juventud es difícil canalizar los diferentes sentimientos que existen, que son múltiples, y sobre todo porque esta confluencia está totalmente al margen, ya no de la juventud, sino de la juventud más organizada. Es decir, como bien ha dicho la compañera Dulce, estamos viviendo un proceso en el cual las bases, ya no los movimientos sociales, cosa que son necesarios para una confluencia, sino que incluso dentro de este pacto electoral, que nosotros le llamaríamos pacto electoral, no confluencia, ni siquiera han contado las propias bases de sus propios partidos. Es decir, pues bueno, es difícil que en una situación así podamos contar con un amplio sector de la población de izquierda, o que se sienta identificado con este proyecto, puesto que ni siquiera han sido preguntadas, ¿no? Ana, tu opinión, que pueda orientarse en este sentido, teniendo en cuenta las estructuras de los partidos políticos, ¿tú crees que se pueden abrir algún día para que podamos, desde las bases, desde la calle, desde la ciudadanía, opinar cuáles tienen que ser sus decisiones? Bueno, yo lo veo difícil, porque la verdad es que parece que no se aprende, ¿no? Que siempre se tiende a acabar cometiendo los mismos errores. Pero o se hace así o esto va a seguir permanentemente igual. O sea, es que mientras que sean los cuatro de arriba los que decidan por los millones de abajo, pues no llegamos a ningún lado. En los movimientos sociales estamos personas de diferentísimas sensibilidades, hay gente de Podemos, puede haber gente de Izquierda Unida, puede haber gente apartidista, ácrata, hay de todo. Sin embargo, no tenemos ninguna dificultad, no tenemos ningún problema. Es que los problemas normalmente empiezan arriba y a veces hacen pactos, muchas veces antinatura también, muchas veces, porque no son reales. Luego, a la hora de la verdad, se le tiran los trastos a la cabeza. Y si no se cuenta con la gente de abajo, esto no va a funcionar en la vida. Juanma, tu perspectiva, bueno, ¿cuál es? Mi opinión, como siempre, con este tema, es bastante crítica a esa situación, precisamente, de tomar decisiones o tomar acuerdos por arriba, como estabais diciendo hace un momento. Pero es que un poco la forma de actuar que se tiene por parte de las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas siempre intentan, para mantenerse, intentan coger y llevar su programa por encima de todo. Pues es una cuestión bastante monolítica, una cuestión, como estaba diciendo ahora Ana, que se cae siempre en el mismo problema, es tropezar siempre en la misma piedra, no escarmentamos, mejor dicho, no escarmientan. Y desgraciadamente el problema, como alguna gente decimos siempre, es el sistema. Entonces, si el problema es el sistema, no podemos intentar coger y blanquearlo. Lo que tenemos que coger fundamentalmente es buscar alternativas, y esas alternativas o se buscan por abajo o se buscan realmente para encontrar confluencias reales y no de maquillaje, o realmente continuaremos con el mismo resultado. Y realmente lo que querríamos hacer es encontrar una alternativa diferente, o sobre todo una solución diferente a la que se nos está dando. Mientras no encontremos eso, difícilmente pueden haber esas confluencias. Serían totalmente eso, de maquillaje y no reales. Foro de debate en Paradigma Radio. Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero buena, te quiero como pan que no sabe su masa buena. Pero no mía. Alta, te quiero como chopo que al cielo se despereza. La situación que nos encontramos en la actualidad es de incomunicación dulce con las organizaciones o jerarquías de los partidos políticos, que no hay una comunicación fluida entre los movimientos, entre la ciudadanía y quienes dirigen los partidos. Pero es que, sin embargo, cuando los escucha y las escucha, los oye, parece que están todo el día en la calle. Yo creo que lo que le pasa a los dirigentes políticos es que están un poquito subidos y no van al tú a tú, a la calle, al diario, a lo que piensan los colectivos, pero no un mes o dos meses antes de las elecciones, sino en el día a día, porque gobernar es priorizar, y ellos ya tienen todos los técnicos y las técnicas a su alcance para dirigir las políticas, y no pueden olvidar al pueblo, y precisamente Córdoba es una de las ciudades donde más movimientos sociales hay. El gran movimiento social que hay en Córdoba, hay en pocas ciudades. Conocerlos, saber, estar con ellos y con ellas, sería muy importante para conocer la realidad, ¿no? Quizá de esa manera no lo hubieran hecho como lo han hecho, porque no contar con los colectivos que diariamente están en esa calle, conocen lo que pasa, lo que siente la gente, lo que siente el pueblo, la realidad, poca transformación se podrá hacer, ¿no? Si ese es el objetivo, si el objetivo político es transformar, o acaso que el objetivo sea quítate tú para ponerme yo. Si ese es el objetivo, entonces apaga y vámonos. Juanma, eso de los movimientos sociales, ¿lo notáis vosotros en el Heredia, la visita, la preocupación de algunos, no sé, representantes políticos? Sí, hay una cosa que siempre comentamos bastante gente, que casualmente, desde que nace esa expectativa de incidir en las instituciones y demás, decrece, lo que estaba diciendo ahora mismo Dulce, decrece precisamente la participación de mucha gente. Mucha gente, porque desde el comienzo de la transición hasta ahora, pues se ha ido acostumbrando a que haya alguien que te represente, no a que la gente sea se autorrepresente, busquen alternativas. Entonces se nos han ido acostumbrando a eso, se ha ido acostumbrando a la sociedad a que no busquen esa esa autogestión, que sean únicamente alguien que piense por ello. Entonces, para mí lógicamente me parece que eso, que no se busca realmente eso. Es como si fuese una cosa en contra de sus intereses en los movimientos sociales. Como estaba diciendo antes, Dulce, no se cuenta con los movimientos sociales, se intenta fagocitar, se intenta que formen parte de ese organigrama de las organizaciones políticas. Entonces, realmente no se puede encontrar así alternativas. Como tú estabas diciendo al principio, se buscan acuerdos de ejecutivas y no se buscan acuerdos sociales. Es muy importante encontrar esa ligazón entre los movimientos sociales, esa complicidad entre movimientos sociales y quien cree que de la institución se pueden cambiar las cosas. Yo personalmente no estoy en desacuerdo en que la gente que quiera o vea que de la institución se pueden cambiar las cosas lo hagan, pero que no intenten convencerme que el sistema se puede modificar solamente desde el sistema. El sistema que tiene unas formas y unos medios que normalmente están para mantenerse en él, sin cambiar absolutamente nada. ¿Los jóvenes notáis también esa falta de comunicación con los representantes políticos o es distinto ahí? Ahí los políticos están ahí con vosotros constantemente. Bueno, como decíamos antes, esto de la confluencia es una cosa que los jóvenes realmente, tú le preguntas, un ejemplo muy claro fue cuando llamaron a una compañera para que viniera aquí a hablar, y dijeron, habla sobre la confluencia, y dijo, ¿y eso qué es? Efectivamente, los jóvenes están alejados, están desterrados del mundo político, y la confluencia no iba a ser menos, ¿no? Es decir, como otra vez parafraseando lo que ha dicho Dulce, todos los partidos han demostrado ser iguales y no hemos encontrado que los mismos problemas que hemos tenido, y concretamente a nivel municipal, de que siempre las políticas que no se han tenido menos en cuenta han sido las políticas de juventud, la izquierda no ha sido menos y ha mantenido la misma línea que la han hecho las derechas, entendiendo el PSOE del PSOE para la derecha, pues como la derecha andaluza. Pero Rubén, eso es como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Quién es primero, el huevo o la gallina? ¿Quiénes son los que se apartan, los jóvenes o se apartan a los jóvenes? Bueno, los jóvenes, eso de que los jóvenes se apartan, los jóvenes lo apartan, no lo apartan de la política, lo apartan del país, vamos. Los jóvenes llevamos años teniendo que emigrar, teniendo que irnos, desterrados de la vida política. Eso ha sido una realidad. De hecho, cuando surgió Podemos, ¿no? Pues bueno, a mucha gente incluso nos llegó a ilusionar, ¿no? Porque bueno, que las viejas camarillas, la política de fuertes estructuras que controlan los partidos, pues parecía que